Le cuento que cumple años, 17 años, el espejo, que es el espacio del almacén andante. Así que van a tener un gran festejito mañana en la noche de juegos que hacen todos los meses, pero no va a ser una noche de juegos. Ahí usted, ¿no? Sí, me encanta, sí, soy muy fan, pero hace un par no voy. Uh-huh. Ah, perfecto. Y van a ser, en esta noche de juegos va a ser particular porque es la del festejo. Pero para no adelantarnos mucho y poder conversar sobre esto, vamos a hablar con Juan. Bienvenido, Juan, a Radio Comunitaria La Mosquitera y feliz cumpleañito. Feliz cumple. Muchas gracias, buen día para todos por allá. ¿Cómo les encuentra este cumpleaños, esta celebración de 17 años de organización, de espacio? ¿Y cómo se están preparando, Juan? Bien, son dos cumpleaños juntos que pertenecen a La Chipica. Es el cumpleaños número 14 del almacén, son 14 años del almacén andante y son 17 años del espejo, que es nuestro productivo hermane en La Chipica, que es nuestra cooperativa de trabajo. Pero sí, son dos cumpleaños juntos que los vamos a estar festejando mañana en una noche de juegos de mesa. Hermoso, entonces, doble cumpleaños, eso no lo habíamos dicho, así que ahí, nada, saludamos. Y como vos decías, es una particular noche de juegos, porque bueno, también incluye esta celebración. Y bueno, para quienes no han tenido la oportunidad de visitar este espacio y esta noche de juegos en particular, ¿querés contarles, Juan, de qué se trata? Sí, las noches de juegos de mesa es un evento que se hace todos los meses. En general se hace el primer sábado del mes. Esta vez lo hemos hecho el segundo sábado del mes, o sea, este sábado 13. Básicamente es una invitación a jugar. Hay diferentes tablones con distintos juegos. Hay compañeros que van explicando los juegos y uno puede pasar la noche conociendo juegos, compartiendo con otras personas. Hay una barra para comprar comida y bebidas. El almacén andante está abierto. Esta noche de juegos es además particular. Va a haber un juego especial que es de realidad virtual y van a haber distintas sorpresas por esto del cumpleaños, ¿no? Entonces va a tener como sus invitaciones, apariciones, tortas, todas esas cosas. Además, se puede comer comidita rica, es rico, rico, todo lo que se come ahí en el almacén, la pasas re bien. Y además se encuentran, digo, con el almacén abierto y pueden comprar o no. Hemos perdido un poquito a Juan, sí, me parece. Se nos va entrecortando la... ¿Se escucha? Sí, ahora sí te escuchamos, Juan. Te decíamos que, bueno, pueden aprovechar las personas a participar de la noche de juegos y también a comprar en el almacén, ¿no? Sí, de una, esa es la invitación. Es mañana a partir de las 8 horas, de las 20 horas hasta la 1 de la mañana. La entrada es gratis. Hay una gorra sugerida de 500 pesos y la actividad de realidad virtual también tiene un aporte sugerido aparte de 500 pesos. Así que sí, vengan, es importante para los productivos que somos parte de las organizaciones sociales, que se entienda que el trabajo que realizamos no es algo que se puede compartir, que se puede ver y que está bueno colaborar para que eso se encamine hacia un lugar próspero para todos. Qué hermoso, Juan, este espacio de organización, de lucha. Y le contamos a la audiencia, y bueno, también a Juan, que está nuestro compañero Alexis Leguizaga en el almacén, porque su compañera se ganó el sorteo. Así que están allá, le mandamos un saludito. Trae algo, Alexis. Trate una gorrita de cereal, sí, las amo. Están acá, justo vinieron a cobrar. Mira, Juan, vos, si no incluye un coso de aceituna... No lo dejes salir, Juan. De medio y un vinito de esos de la Ramona, no lo dejás salir del almacén, por favor. Dale. Bueno, compañero, ha sido un placer poder conversar en esta jornada, para que para ustedes es muy importante. No todos los años son iguales, y sobre todo cuando uno se organiza, construye, y todo cuesta tanto, se celebra el quíntuple. Así que desde La Mosquitera celebramos su construcción, su trabajo, y por muchas, muchas cosas más. Laguna, muchas gracias. Sí, eso nos parece importante. Estamos viviendo tiempos complicados, los pronósticos son difíciles también. Es necesario que los distintos espacios de organización popular nos podamos ir encontrando para ver cómo nos vamos a ir organizando para lo que viene. Y una de esas maneras también es compartir en una noche de juegos. Así que bueno, les esperamos. Claro que sí. Abrazo grande. Abrazo.